Quetzaltenango en la historia. El 7 de marzo de 1983 llegó a tierras quetzaltecas el ahora Santo Papa Calhuactila o Juan Pablo II, coronando la imagen de la Virgen del Rosario ante miles de personas que llegaron a los campos que hoy ocupa el aeropuerto de Occidente. Asistieron a la misa campal junto a Juan Pablo II y a escuchar su mensaje. En esta visita corta, el sumo pontífice de la Iglesia Católica coronó a la Virgen del Rosario, patrona de Quetzaltenango. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Todo fue en un momento y no sé si de amor. Tu sonrisa me miraba y tu mirada me mató. ¿Qué pasó? Wow, wow. Y de repente se acabó. Hemos escuchado la participación de Viento en Contra y esto que se llama Un Día Más. Solamente 10 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en la emisora de la familia, en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD, donde estamos platicando el autor de esta bella composición que se llama La Patrona de mi Pueblo. Les comento que hasta el año 36 del siglo XX, de una exquisita selecta sociedad, Bosbelí Aguilar,

con sabor amor. Yo de amor vivo, como la uva me sé fermentar. Amo y no olvido, soy como el vino con sabor amor. Mis penas vivo, ya embriagué de amor mi corazón. Amor, yo brindo. Amor, yo brindo. Amor, por ti brindo. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Soy como el vino. Solamente 4 minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues en su mayoría estudiantes de la gloriosa y antigua Escuela Facultativa de Derecho de la Universidad de Occidente, sucedía el fausto y memorable 13 de octubre de 1927, el evangelio de esos 13 apóstoles, a auspiciar conferencias, recitales, suntuosos bailes, alegrísimos conciertos y fraternizar a la sociedad quetzalteca, sin prejuicios ni exclusividades. Bosbelí Aguilar engalanó el acervo musical de Guatemala con su precioso 6x8 que le dedicó a los 13 apóstoles. Este 6x8 se llama Los 13, dedicado a la sociedad cultural Los 13, que ya tenía respetable personería. Vamos a seguir con ustedes a través del programa de esta mañana, y saludos para los amigos que nos prestan amablemente su sintonía. Thank you.

Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre en el seno virginal de María, esté siempre con ustedes. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a esta celebración con la que se inician las festividades en honor de la Santísima Virgen María a lo largo del mes de octubre. Agradezco la presencia de los sacerdotes que han venido, de los seminaristas, que son también los quienes están ayudándonos a cantar en esta misa, y la presencia de todos ustedes que venidos de diversas parroquias de aquí del municipio de Quetzaltenango y de otros lugares, no me atrevo a decir cuán lejos, han venido para honrar a la Santísima Virgen María. Gracias por su presencia. Celebramos esta Eucaristía con gran solemnidad, alegría y esperanza. Y comenzamos nuestra celebración poniéndonos en la presencia del Señor, que es misericordioso, para que nos acoja en su piedad y su perdón. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Solo tú eres santo, solo tú, Señor. tierra paz a los hombres que ama al Señor. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que diste el Espíritu Santo a tus apóstoles, que oraban junto con María, la Madre de Jesús, concédenos, por intercesión de la Virgen, que te sirvamos con fidelidad y trabajemos eficazmente con nuestra palabra y ejemplo en la difusión de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madián. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz, para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Oímos que estaba en Efrata, la encontramos en el soto de Gar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles vitoren por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así, como por la desobediencia de uno, todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo, todos serán hechos justos. Palabra de Dios. A la Virgen María que guardaba la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu

por medio de la recitación del rosario, la victoria en Lepanto, que es la isla frente a la, el nombre de la isla frente a la cual se libró esta batalla, la victoria en Lepanto dio paso a la institución de una fiesta en honor de Nuestra Señora de las Victorias, que después se llamó Nuestra Señora del Rosario. Esa fiesta fue la fiesta de la Virgen del Rosario el 7 de octubre. Y la oración del Rosario se convirtió desde entonces, aunque la práctica ya existía anteriormente, pero es a partir de aquí que la práctica de la oración del Rosario se convirtió desde entonces en una de las formas más populares, universales y sencillas de honrar a la Virgen María y a Jesucristo. Todas las formas de piedad hacia la Virgen María son plenamente católicas, si también a condición de que tengan una referencia, aunque sea implícita, a Cristo. No se puede honrar a la Virgen separándola de Cristo. Todo acto de piedad a la Virgen debe llevar a la honra de Cristo. La oración más popular que dirigimos a la Virgen María, el Ave María, hace alusión explícita a Cristo cuando dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. El rosario se considera una práctica de devoción en honor a la Virgen María porque la antífona, la oración, la plegaria que se repite con mayor frecuencia es el saludo a la Virgen María, que se repite 10 veces en cada misterio. Pero cada decena del rosario va precedida de un Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, la oración por excelencia, y que va dirigida al Padre Dios. Y cada decena del rosario concluye con la alabanza a la Santísima Trinidad, al Gloria. Las otras jaculatorias e invocaciones que se han introducido al final de cada decena del rosario en realidad no pertenecen a su estructura original y son de esos abusos que se hacen siempre de introducir cosas donde no caben. Pero lo que le da realmente forma y estructura al rosario son los misterios, que se refieren a diversos episodios de la vida de Cristo en los que se expresa el contenido del Evangelio. Creo que por esta estructura cristológica, por esta referencia a Cristo tan fuerte en la oración del rosario, esta oración, el rosario, ha merecido el respeto, la recomendación y la práctica de las más altas autoridades de la Iglesia y de los santos, porque al rezar los ahora 20 misterios del rosario, repasamos el Evangelio de Jesucristo. Quiero en esta homilía hacer un repaso a esos misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, porque en ellos anunciamos y proclamamos nuestra fe en Cristo nuestro Salvador, Hijo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo e Hijo de Dios desde toda la eternidad. La Virgen participa explícitamente en los primeros y en los últimos misterios de estos 20 episodios. Los 5 misterios gozosos se remontan al inicio de la vida de Jesús. Primero, la anunciación del ángel Gabriel a la Virgen María señala el momento en que el Hijo de Dios, por mediación de una mujer, comienza su existencia humana y por lo tanto comienza a impregnar nuestra historia con la luz de su divinidad. El ángel Gabriel anuncia a la llena de gracia que el Señor está con ella, que ha puesto sus ojos en ella, le anuncia que el Hijo del Todopoderoso se hará hombre en su seno y que lo concebirá no al modo humano, sino por la acción del Espíritu Santo. María responde con la palabra de acatamiento a los planes de Dios, palabras de la Virgen María que son eco de las que el mismo Hijo pronunció ante el Padre, según la carta a los Hebreos, cuando dijo en el momento de su encarnación: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. El segundo misterio gozoso conmemora la visita de María a Isabel. Es el encuentro del Evangelio con las esperanzas de Israel y de la humanidad entera. El Mesías anhelado en el Antiguo Testamento cumple sus promesas. El Salvador esperado por la humanidad ha llegado. Isabel saluda a María llamándola bendita entre todas las mujeres y declarando bendito el fruto de su vientre. Y María responde con una profecía: dichosa me llamarán todas las generaciones, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. El tercer misterio conmemora el nacimiento del Hijo de Dios en Belén, cuando vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, pero a cuantos lo recibieron les dio la posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, a cuantos creen en su nombre. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, hemos leído hoy. Esos que creyeron fueron en primer lugar los pastores, pero también los magos, hombres extranjeros de tierras lejanas que reconocieron en Jesús al Salvador esperado por los pueblos del mundo que yacían en tinieblas y en sombra de muerte. El cuarto misterio conmemora la presentación de Jesús en el Templo de Jerusalén. Allí Jesús anticipó en cierto modo su muerte futura, pues la ofrenda del primogénito implicaba su pertenencia a Dios. El niño será objeto de controversia, dice Simeón, para que muchos en Israel caigan y se levanten, y su misma madre pasará por el crisol del discernimiento doloroso, porque el camino de los seguidores de Cristo, incluida su madre, implica siempre la cruz de la obediencia a Dios. La huida a Egipto para escapar de la furia de Herodes y la vuelta a Nazaret complementan el misterio de la consagración del niño Jesús a su misión. El quinto misterio conmemora al niño perdido y hallado en el Templo de Jerusalén. Nos reporta la escena las primeras palabras de Jesús, que son una pregunta: ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Aunque él está sometido a la obediencia de María y José, él sabe que tiene una obediencia mayor, que en cierto momento hará que redefina los lazos familiares, cuando más tarde preguntará: ¿quiénes son mi madre y mi padre y mis hermanos? Y responde: los que cumplen la voluntad del Señor, esos son mi madre, mi padre y mis hermanos. San Juan Pablo II introdujo los misterios de la luz, para colmar el salto que se daba de los misterios gozosos a los dolorosos. La elección, me imagino que fue difícil, y los misterios elegidos manifiestan una comprensión profunda del significado de la vida pública de Jesús. El primer misterio luminoso es el bautismo de Jesús en el Jordán. No podía ser de otro modo. Es el inicio del ministerio de Jesús. Él vino a buscar a los pecadores y allí se confundió con ellos, a pesar de no tener ningún pecado. Se hizo bautizar para santificar el agua que nos purifica en el bautismo y recibió el don del Espíritu que después Él enviaría a quienes creemos en Él. El segundo misterio luminoso conmemora las bodas de Caná, pasaje que hoy hemos escuchado con el Evangelio. Es el principal y primero y origen de todos los milagros de Jesús. Falta el vino de la salvación, dice la madre de Jesús. Él protesta de que todavía no es su hora de morir por nosotros, pero accede a transformar agua en vino como anticipo del vino que en la Eucaristía se transformará en su sangre derramada para el perdón de los pecados. Desde entonces, sus discípulos creyeron en Él, dice el Evangelio. El tercer misterio luminoso en realidad abarca todo el resto de la vida de Jesús, pues es la predicación del reino. A eso se dedicó Jesús, los 3 años, no sabemos, la convención es que fueron 3 años de vida de predicación. Predicación del reino que Jesús realizó por medio de sus palabras y sus obras. El reino de Dios es el mismo Cristo que al predicar sus parábolas y realizar sus milagros, suscita en quienes lo escuchan la fe en Él, abre la conciencia humana al gobierno y al juicio de Dios y anuncia que la vida con Dios es una posibilidad para los creyentes más allá de la muerte. Durante su vida, durante su predicación, Jesús nos dice que la muerte no es el final para los que creen en Él. El cuarto misterio luminoso conmemora la escena más espléndida y radiante, más fulgurante y reluciente de la vida de Jesús, su transfiguración. Es el anticipo en medio de su vida mortal de la gloria futura. Es el momento en que Jesús, por medio de su cuerpo hecho luz, permite a sus discípulos, Pedro, Juan y Santiago, tener un atisbo, vislumbrar fugazmente la gloria que viene después de la cruz, para Cristo y para los que somos de Cristo. El quinto misterio luminoso apunta hacia los misterios dolorosos. La institución de la Eucaristía es el primer acto de la pasión de Cristo, pero es un misterio de luz porque es también anticipo del banquete del reino. La Eucaristía es memorial de la pasión, don de gracia en el presente y adelanto en la tierra del banquete del reino. Misterio de luz. Y así pasamos a los misterios dolorosos. El primero es la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Es la oración en que Jesús acepta su vocación y su misión al final de su vida. Si no puede pasar de mí este cáliz, dice, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Padre mío. Jesús nos enseña a orar y nos enseña a vivir ante Dios. La pregunta que hizo Jesús niño a José y María en el templo: ¿no saben que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Esa pregunta encuentra su respuesta en esta oración en Getsemaní. El segundo misterio doloroso es la flagelación de Jesús durante su pasión. Era una tortura que los romanos aplicaban alternativamente a la cruz. Es decir, al que se flagelaba no se crucificaba y al que se crucificaba no se flagelaba. Y Pilato recurrió a la flagelación pensando que tras la flagelación evitaría la crucifixión. Se equivocó. Pilato aplicó a Jesús para ver si así lo libraba de la muerte en cruz, pero fracasó en el intento. Jesús es el único del que se tiene conocimiento que sufriera los dos suplicios. Pero yo me pregunto, ¿qué fue más doloroso para Jesús? ¿La flagelación del cuerpo o la traición de Judas y la negación de Pedro? Una le despedazó el cuerpo, la carne. Las otras le retorcieron el alma. El tercer misterio es la coronación de espinas. Esta es otra tortura de la pasión. La corona de espinas fue una burla a su reivindicación de ser el rey de los judíos, de ser rey por ser testigo de la verdad, como declaró ante Pilato. Pero aquí también me pregunto, ¿qué fue más doloroso para Jesús? ¿La corona de espinas, los escupitajos y las burlas? ¿O escuchar al pueblo que él había venido a redimir y sobre el que quería reinar por la verdad, escucharlo decir: a ese no, a Barrabás, crucifícalo? El cuarto misterio doloroso contempla a Jesús que lleva su cruz por la vía dolorosa. Él es el Cordero que lleva sobre sí el pecado del mundo. Así nos dio ejemplo de obediencia y dio contenido a aquella frase suya: el que quiera venir conmigo, que tome su cruz y que me siga, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? El quinto misterio conmemora la muerte de Jesús en la cruz. Si en el régimen penal de este mundo todo delincuente debe asumir con un castigo el dolor que ha causado a otros antes de rehabilitarse y recuperar la libertad, ante Dios igual. Pero aquí Jesús asumió sobre sí la carga del pecado del mundo que nosotros no éramos capaces de asumir, y de ese modo nos habilitó para recibir gratuitamente el perdón de Dios. Cristo lo asumió sobre sí para que solo con el arrepentimiento pudiéramos quedar santificados por su sangre derramada. Los misterios gloriosos conmemoran la otra faceta del misterio pascual. En primer lugar, la resurrección de Cristo de entre los muertos. Cristo compartió la muerte humana. Su muerte fue real y verdadera. Descendió a los infiernos, dice el credo, para enseñarnos que no fue una muerte aparente. Pero Cristo salió victorioso del reino de la muerte, venció su propia muerte en sí mismo y estableció para nosotros la vida más allá de la muerte, la vida humana más allá de la muerte. El segundo misterio de su ascensión, en ese segundo misterio, contemplamos a Cristo que nos muestra en qué consiste esa vida más allá de la muerte. Es la vida con Dios, en Dios y para Dios en su gloria. Al ascender al cielo, Cristo abre la puerta de la morada de Dios, primero para Él y luego para los que creemos en Él. En el tercer misterio conmemoramos el don del Espíritu Santo en Pentecostés. El Espíritu, que es Dios mismo, que se comunica al corazón de los creyentes para santificarlos. Pentecostés establece la iglesia en la que estamos, en la que escuchamos el Evangelio, recibimos los sacramentos y nos esforzamos con la gracia de Dios para dar testimonio de la salvación. La iglesia es la comunión de los santos en la que encontramos la unidad en Dios. El cuarto misterio mira al futuro. Conmemoramos la asunción de la Virgen María al cielo. Reaparece otra vez la Virgen María en los misterios del Rosario. Pero en ella, en esa asunción, conmemoramos nuestra esperanza de que también nosotros compartiremos la resurrección. Creo en la resurrección de la carne, decimos en el credo. La Virgen María nos personifica. En ella contemplamos nuestra futura resurrección. Y finalmente, el quinto misterio contempla el culmen del plan salvador de Dios. María comparte el reino de Dios con su Hijo Jesucristo. La corona que María ciñe sobre su frente es la corona de Cristo, no la de espinas, sino la de su gloria, que también nosotros compartiremos. Cristo vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Esa es la corona de la Virgen María, la participación en ese reino. Pues es necesario que Cristo reine hasta que Dios ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en destruir será la muerte. Y cuando este ser corruptible se vista de incorruptibilidad, dice San Pablo en la carta a los Corintios, y este ser mortal se vista de inmortalidad, entonces será la victoria y el reino de Dios para siempre, que ya la Virgen María comparte con Cristo. Este es el Evangelio de Cristo que repasamos cuando rezamos el rosario con piedad, cuando lo rezamos completo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar. Esta es la fe que nos salva y nos da vida. Que la Virgen María, que contribuyó con su maternidad virginal a nuestra salvación, contribuya con su intercesión para que esa salvación se realice en cada uno de nosotros que la honramos para siempre. Así sea. Nos ponemos de pie para nuestras preces. En este día de hoy, en que inauguramos las festividades en honor de la Virgen María, abogada nuestra, presentemos a Dios Padre nuestras súplicas. Por la Iglesia, que peregrina por el mundo con la esperanza de la gloria que un día nos descubrirá, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Señor, óyenos. Por la unión de las iglesias divididas por el pecado, en comunión con María, Madre de todos los creyentes en Cristo, roguemos al Señor. Vamos, Señor, óyenos. Por los enfermos, los moribundos y por todos los que se encuentran en cualquier necesidad, en comunión con María, salud de los enfermos y consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar la liturgia de la misa, anuncio del banquete del reino eterno, en comunión con María, intercesora nuestra ante su Hijo Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Ten en cuenta, Señor, los anhelos y sufrimientos de toda la humanidad expresados en la plegaria de tu Iglesia, que llena de gozo contempla en María nuestra humana naturaleza glorificada, por Jesucristo nuestro Señor. De vuelta, yo crecemos el fruto de. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien en todas sus amenidades. Dios nuestro, que estas ofrendas alcancen por tu benevolencia y por la intercesión de la siempre Virgen María, que tu Iglesia crezca por el número de fieles y resplandezca siempre por la abundancia de las virtudes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, en esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María. Ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo,

alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Ha mirado la bajeza de su sierva, dichosa me dirán todos los pueblos, porque en mí ha hecho grandes maravillas. El que todo puede, cuyo nombre es santo, mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Su clemencia se derrama por los siglos sobre aquellos que le temen y le aman. Desplegó el gran poder de su derecha, dispersó a los que piensan que son algo. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Derribo a los potestados de sus tronos y ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacíos a los ricos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. A Israel su humilde siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres, Abraham y descendencia para siempre. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría y es mi plenitud, Él es todo para mí. Demos gloria a Dios porque Él es nuestro Padre y a su Hijo que murió para salvarnos y al Espíritu que habita entre nosotros, ahora y siempre por los siglos infinitos. Mi alma glorifica al Señor mi Dios, gózase mi espíritu en mi Salvador, Él es mi alegría, es mi plenitud, Él es todo para mí. Resplandece la dicha, salve por ti se eclipsa la pena, salve levantas a Daniel caído, salve rescatas el llanto de Eva, salve hoy cima encumbrada en la mente del hombre, salve abismo insondable a los del ángel. Salve, tú eres de veras el trono del rey.

Dios nuestro, después de recibir en esta conmemoración de la Virgen María, Reina de los Apóstoles, el alimento que nos da vida, te pedimos que nos concedas perseverar en el cumplimiento de tu voluntad, sirviendo siempre a los demás, para que tu pueblo avance en el camino de la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Procederemos ahora a la bendición final de la misa. En unos momentos, cuando se prepare el anda, haremos el recorrido alrededor del parque para honrar a la Virgen María en la imagen de la Virgen del Rosario. Y con esto se terminarán. Y después creo que hay una proclamación, ¿verdad?, al final de la procesión. El pregón al final de la procesión aquí en la catedral. El Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Combate la hora.